minutos. Vamos como cada lunes, cada 15 días la jornada de los lunes. Ya saben que le ofrecemos la consulta de psicología infantil y juvenil. Un espacio que, compagina con otros contenidos también en esta misma franja horaria. Un espacio que además debido a los diferentes puentes festivos que hemos tenido y que ha coincidido en la jornada del lunes, pues llevamos más tiempo, ¿no?, sin ofrecerle. La última vez que trabajábamos con la consulta de psicología infantil y juvenil y con Lourdes Castro, tenemos la oportunidad de hablarles sobre la resiliencia y sobre la importancia de educar emocionalmente hijos fuertes. Una cuestión esta que le ofrecíamos en antena a través de una grabación realizada ese mismo día, una grabación que finalmente nos fallaba y por la que no pudimos ofrecerle todo el programa completo. Se quedó prácticamente por la mitad con contenidos que habíamos trabajado con Lourdes a través de la consulta y que no pudieron llegar a los oyentes. Ese error vamos a intentar compensarlo en el día de hoy, pues volviendo a rescatar este tema que se nos quedó pendiente. Para ello contamos con Lourdes Castro. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y a la audiencia ya le pedimos disculpas, pero ahora se la perdemos a Lourdes, ¿no? Directamente, no. Porque sí que es verdad que la tecnología es lo que tiene y a veces nos falla, no somos tampoco nosotros conocedores al 100%, ¿no?, de ello. Y sí que tuvimos un problema con esa grabación y, por tanto, no se pudo emitir al completo ese programa que abordaba esta temática. Lo dejamos justo en la mitad y se nos quedó pendiente, pues, por ejemplo, el tema de las pautas, otros aspectos que conviene repasar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Sí, la verdad que os lo comenté a ver qué os parecía y me pareció interesante. En absoluto, disculpas por mí, no, porque me ha servido para ver que hay gente que lo escucha, porque me han preguntado muchísima gente que cómo se quedaba, que cómo terminaba el programa, y la verdad que me motivó bastante. Vaya, esto, la tecnología parece que no nos está dando tregua con Lourdes. El último programa se nos quedó la grabación colgada y ahora pues se nos corta además también el teléfono. Vamos a intentar recuperar, no obstante, esa comunicación ahora. Estamos en directo, son las 12 y 22 minutos, así que vamos a intentar recuperar esa comunicación con Lourdes Castro para poder ofrecerle este espacio, nuestra consulta de psicología infantil y juvenil, y para poder tratar ese programa, ¿no?, que, como decíamos, iniciamos el pasado, creo que era 26 de octubre, y comenzábamos hablándoles de la importancia, pues, de educar a hijos emocionalmente fuertes. Hablamos sobre la resiliencia, sobre esa capacidad del ser humano para recuperarse sin ser dañado, y con este concepto en mente, pues con Lourdes Castro comentábamos diferentes recomendaciones, diferentes pautas a seguir y a mantener. Lourdes, parece que no, ¿eh?, que no hay manera, la tecnología no nos tiene mucho aprecio, ¿eh? ¿Sí? Yo siempre digo algo que la gente que me conoce lo sabe, que yo me considero infopléjica, lo mío y la tecnología es un serio problema, es un reto importante que además que este año me lo estoy planteando, que tengo que superarlo, porque es que se me dan fatal, pero al final es que pienso que hay algo más allá, que no tiene nada que ver conmigo, de verdad. Pero bueno, voy avanzando, ya tengo una impresora, ¿eh? Así que vamos. Poco a poco. Bromas aparte, vamos con el tema de hoy, que no queremos dejar pasar la oportunidad de ofrecerlo. Y podemos casi que hacer un poco de recordatorio, ¿no?, de todo lo que significa resiliencia, de esa importancia, ¿no?, que comentábamos antes de criar a hijos que sean emocionalmente fuertes, al menos intentarlo, ¿no? Y bueno, pues plantear un poco la razón de este espacio en sí. Así era, Rocío. Consideraba importante retomarlo, sobre todo por el tema, porque pase lo que pase, cuando toda esta pandemia y esta situación que estamos atravesando pase, no va a terminar, volverán nuevas expectativas, y de hecho pienso que la educación de nuestros hijos, al final lo remito muchas veces, la importancia no es de cara a nuestros hijos, pues bueno, darle un gran patrimonio económico y dejarle lo mejor, o intentar aspirar a que no les ocurra nada, porque no somos intocables, eso es imposible. Entonces, al final de todo, cuando vamos pensando y vamos pasando situaciones como la que estamos atravesando ahora, actualmente, pues lo que se nos pasa por la cabeza es, tenemos que criar, educar en niños mentalmente fuertes, niños emocionalmente fuertes. No estoy hablando de una fortaleza de rigidez, de yo puedo con todo, sino de una actitud de afrontamiento a las situaciones que vienen. Es súper importante porque ya lo estamos viviendo, pero claro, Rocío, no solo tiene por qué ser referirnos a la pandemia o a que estamos un poco más tristes o más enrarecidos por esto que está pasando, sino que hay muchas familias, muchas personas que están pasando circunstancias personales concretas, pues como puede ser un hijo nuestro que les toque pues acoso escolar, un hijo nuestro que sea más inseguro, que tenga alguna dificultad en el cole, que tenga algún problema madurativo, que tenga alguna dificultad de algún tipo, o que niños que hayan pasado por algún tipo de separación. O sea, la circunstancia puede ser muy, muy variada. No tiene por qué ser algo en concreto. Lo que está claro es que da igual lo que nos toque, da igual que las circunstancias sean más favorables o menos favorables. Lo importante es que eduquemos a nuestro hijo para que ellos tengan la última palabra, para que su actitud decida. Ahí entra también, evidentemente, el concepto de resiliencia y la importancia de que nuestros hijos sepan hacer buenas interpretaciones. Lo que está fuera, pues depende de cómo tú lo veas, ¿no? Entonces es muy importante crear mentes fuertes, mentes emocionalmente fuertes, para que sepan interpretar de la mejor manera lo que les está sucediendo y puedan elegir una buena actitud. Por eso, todo eso es esa amplitud del concepto de resiliencia, que bueno, entra desde cómo nuestro hijo interpreta lo que le está pasando, independientemente de lo que sea, ¿no? Y sobre todo hace referencia a la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma sin ser dañado y volver a ser feliz. Además, la resiliencia manda un mensaje, como decía anteriormente, de esperanza, porque a pesar de lo que ocurra, de lo que haya pasado, uno puede rehacer su vida. Podríamos decir que la resiliencia es salir a flote, entendiendo que nada volverá a ser lo de antes, pero que podemos ser felices. Claro, es lo que comentábamos en el anterior programa, ¿no? No significa que nuestros hijos no vayan a sufrir, no vayan a tener una experiencia negativa y no lo vayan a pasar mal, pero van a ser capaces, ¿no? Al menos de intentarlo y de sobrellevar esa situación y bueno, pues les podrá afectar más o menos, pero no va a condicionarles y a generarles un trauma, ¿no? Que es también de lo que estamos intentando evitar, ¿no? A toda costa. Así es, hombre, nadie quiere que a nuestro hijo le pase nada, eso es normal, pero tenemos que aceptar que están en la vida y que va a pasarle más tarde, más temprano. Entonces, intentar evitarle es una locura, es hacerle daño. Esa sobreprotección le va a generar, lejos de darle seguridad, una inseguridad tremenda. Entonces, pienso que tenemos que aceptar. Muchas veces nos enfadamos, hay que ver por lo que están pasando nuestros hijos con esto del COVID, ¿no? Bueno, tenemos que tener muy claro que no podemos elegir. Evidentemente, si podemos elegir entre que nuestro hijo pase un trauma o no, pues mejor que se elija que no. Pero hay circunstancias que no se pueden elegir, que lo que sí podemos elegir es la actitud. Y muchas veces, Rocío, quitamos muchas herramientas de aprendizaje porque los propios padres nos quedamos encerrados en la negación. No queremos que algo pase. Pongo un ejemplo que se me viene a la cabeza, ¿no? Cuando hay una separación, uno de los cónyuges no lo acepta. ¿Y qué genera eso? Pues que el niño se queda con esa negación del papá o de la mamá y tarda muchísimo tiempo en superar esa ruptura y esa situación. Entonces, es muy importante tener esa capacidad de aceptación y sobre todo de afrontamiento ante cualquier trauma. Porque, bueno, pues ahí podemos entrar también en definir lo que es un trauma, ¿no? El concepto de trauma, cómo lo entendemos y bueno, cómo puede acompañarnos por el resto de nuestra vida, ¿no? Una circunstancia que nos... cómo no poder afrontar la circunstancia en la infancia, todo eso nos puede derivar en un trauma que nos acompañe durante toda la vida, ¿no? Así es, y es muy importante, Rocío, porque de verdad aquí en consulta se ve muchísimo cómo una circunstancia que una persona no haya superado o no haya llevado bien, cómo la lleva a lo largo de toda la vida, porque claro, una cosa es sobrevivir a eso, porque al final el tiempo pasa y eso se va quedando atrás, y otra cosa es que lo supere. Entonces, el trauma es importante tener conocimiento, porque no es tanto el qué pasa, sino el cómo se lleva. El trauma, pues como ha dicho Rocío, puede ser desde algo muy, muy importante, de un fuerte impacto, ¿no? Desde una muerte, una enfermedad, un abuso sexual, acoso escolar, o a menor medida, pues niños que tienen baja autoestima o un bajo autoconcepto, niños que no se sienten bien con ellos mismos, que son más inseguros. Hay miles de circunstancias y a veces el tamaño del problema no quiere decir que genere mayor o menor trauma. El trauma viene creado por la interpretación y por cómo lo lleve ese niño y su familia. Mira, el trauma, Rocío, tiene un sustrato bioquímico. Segrega lo que es cortisol, que es una hormona de la que hablamos, una sustancia, perdón, de la que hablamos muchísimo ahora, que se le denomina tóxica. El cortisol realmente no es tóxico, porque realmente lo que genera en el cuerpo es dar una respuesta ante un peligro. Hay una situación peligrosa, se suben nuestros niveles de cortisol y nuestro cuerpo y nuestra mente emite una respuesta para ponernos a salvo. ¿Qué ocurre? Que cuando esa circunstancia, cuando una persona está mal, no lo está interpretando bien y no tiene herramientas suficientes, su nivel de cortisol permanece elevado más tiempo de lo necesario. Por tanto, ya sí empieza a ser tóxico. Entonces, si no tenemos esos mecanismos para afrontar el trauma, pues el cortisol se mantiene elevado pues durante mucho tiempo, incluso hay gente que lo tiene elevado de por vida. El cortisol es un inflamatorio del cuerpo y se va a diferentes zonas. Hay niños que somatizan pues con dolores de tripa, dolores de cabeza, niños que se le someten a miles de pruebas y no se le encuentra absolutamente nada. Pues bueno, es como dije en el otro programa, cuidado que no voy a decir yo que cualquier dolor que tenga un niño o que un dolor de tripa de un niño sea una somatización. Una vez que se ha descartado, que se hacen miles de pruebas y no se encuentra nada, pues a lo mejor es una causa emocional, algo que no saben expresar. Cuando la boca calla, pues el cuerpo habla y lo somatizan. Esto es muy importante que sean enseñados, que sepan expresarlo, que sepan gestionar esa situación de sufrimiento, porque claro, hay un sufrimiento formativo donde aprendemos, donde es lo que digo, ¿no? Las personas que han tenido una infancia ideal, perfecta, no quieren decir que luego sean adultos los más seguros. Hay niños y personas que en su infancia han tenido infancias difíciles, pero que se le han enseñado, se le han dado las herramientas para afrontarlas, y evidentemente pues luego son adultos seguros, confiados y tranquilos. Pero claro, una cosa es el sufrimiento formativo y bien diferente es el sufrimiento estéril. Entonces es muy importante podamos ayudar a nuestro hijo a superar, pues llamémoslo trauma, llamémoslo problema, para que no se genere ese tipo de somatizaciones y problemas que luego, pues como digo, permanecen por vida, de por vida. Ahí es importante el papel de los padres, ¿no? Aquí entran precisamente esa función de los padres, que tenemos que educar y tenemos que enseñarle. ¿Cómo lo hacemos? Porque esa es la pregunta. Claro que todos queremos educar a nuestros hijos para que no en el futuro sean capaces, ¿no?, de superar estas situaciones, pero ¿cómo lo hacemos? Rocío, mira, es importantísimo, porque ahí es donde van las claves, pero la educación, importantísimo, un error que cometemos muy a menudo los padres, y es que tratamos los cerebros de los niños como los cerebros de los adultos, y se nos olvidan la edad que tiene o el nivel madurativo o emocional en el que están. Entonces, lo más importante para educar a nuestro hijo, la educación, lejos de enseñarle normas para que parezcan, bueno, para que tengan unas relaciones sociales estables, que también son importantes, es que nuestro hijo se desarrolle de la mejor manera posible, sacar lo máximo, lo mejor de él, y no me refiero a nivel económico ni a nivel académico, me refiero a nivel personal. Lo más importante para eso, para poder educar bien, la mejor herramienta que tenemos los padres es entender a nuestro hijo. Tengan la edad que tengan. Recuerdo que lo comentaban en el programa anterior, ¿no?, que para entenderlos hace falta tiempo y hace falta dedicación. Eso es importantísimo, observar mucho a nuestro hijo. Muy a menudo cometemos el error, Rocío, de no conocerlo. Y luego, como resortes súper importantes a la hora de educar, me acuerdo que lo decía así brevemente, la motivación es lo que mueve. Nos encontramos con adolescentes con el síndrome amotivacional, pues niños que han estado muy sobreestimulados con las nuevas tecnologías, niños que han estado muy sobreprotegidos, y luego en adolescentes con el tema de la marihuana. No me quiero ir por la rama, importantísimo el tema para educar, que se mantengan motivados, que no estén sobreestimulados. Las tecnologías hoy en día es uno de nuestros mayores enemigos, porque está muy sobreestimulado, reciben mucha información y ya lo que nosotros le entregamos o intentamos transmitirle no le llega tan fácil. Y luego, súper importante, el esfuerzo. Pequeñas luchas concretas, no fomentamos el esfuerzo de nuestro hijo, tenemos que, se lo damos todo ya, rápido, al momento, entonces es muy importante. De cara al esfuerzo, luego vamos a entrar en los consejos y lo voy a explicar más brevemente, pero cuando hablamos de educación, a mí me aparece, Rocío, la palabra apego. Apego no es lo que yo toco a mi hijo o los besos que yo le doy, apego es la representación mental del mundo que crean nuestros hijos a través de nosotros, de papá y de mamá. Evidentemente, luego esa representación se va ampliando con sus relaciones sociales, el cole, amigos, experiencias, pero la primera toma es vital, es qué representación del mundo se hace en nuestro hijo, y eso la tienen todos. O sea, tú no me puedes decir, no, es que yo he creado mi hijo sin apego, mi hija sin apego, eso es imposible, eso no existe, no se puede educar sin apego. Entonces, ¿cómo yo creo una buena representación del mundo a mi hija o a mi hijo? Bueno, pues si yo la atiendo de una forma fiable, se va a sentir seguro, va a sentir que el mundo es un lugar seguro, pero si yo le atiendo mi educación, mi forma de relacionarme con él, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, siempre es pues de una forma agresiva, de desconfianza, van a sentir que el mundo es un lugar incierto y que es un lugar peligroso. Por avisar eso de no, yo se lo digo para avisarlo, no, le estamos creando, digamos, un resentimiento, y lejos de avisar, lo que le creamos es inseguridad. Le metemos tanto miedo del mundo, eso de querer avisarlo le genera tanta inseguridad que al final ellos se manejan con esa inseguridad. Entonces, es muy importante a la hora de educar que nos planteemos, ¿cómo veo yo el mundo? Como padre, como madre, ¿cómo lo veo yo? Y bueno, y si es un concepto muy negativo, pues hay que modificarlo, hay que hacernos una autocrítica, porque en función de cómo yo vea el mundo, es como mi hijo o mi hija lo va a interpretar. Y ver el mundo de una forma negativa, pues no va a ayudar a enfrentarnos a los problemas que le puedan venir o que nos puedan venir a nosotros mismos. Entonces, es muy importante, Rocío, tener todo esto en cuenta para que nuestros hijos manejen una mente resiliente y que sepan superar la adversidad de lo que le venga. Uh-huh. Vamos, si te parece, con esas claves, ¿no? Esos consejos para trabajar la inteligencia emocional de nuestros hijos y que les ayude a afrontar esas adversidades. Esas claves que nos quedamos ahí al principio y son importantes. Bueno, comentaba, me imagino que ya nos recordarán porque ha pasado bastante tiempo, el que trabajemos la conciencia a nuestro hijo, que sean conscientes, explicarles que uno puede manejar las situaciones difíciles, que uno puede manejar las situaciones estresantes, capacitarlos para la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? No es que ante un problema nosotros podamos pasarlo, cambiarlo a como queramos, pero sí hacerles ver que sean conscientes que su actitud tiene una repercusión directa en el resultado. Tenemos que enseñar a los niños a tomar decisiones, Rocío. No los dejamos tomar decisiones. En cualquier problema, el simple hecho de que tu hija o tu hijo venga y diga, oye, que ahora yo no sé si tengo que hacer tarea, rápidamente buscamos el móvil, el grupo de las madres, le preguntamos. Eso son pequeños aspectos cotidianos, sí, que le están creando una educación y una costumbre luego de cara a problemas grandes. Por ejemplo, lo más simple, algo súper fácil, que no sé si lo recordáis, siempre decir, ¿tú qué harías cuando trae un problema? Ay, mamá, pues ahora no me he olvidado de la agenda, no sé si traigo deberes. Bueno, ¿y tú qué harías? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo quieres hacer? Y escucharlo. Hombre, si nos da una solución que es absurda, pues evidentemente no decirle, menuda tontería está diciendo, pero decir, bueno, mira, pero creo que es mejor que hagamos esto, o qué te parece intentar combinar, ¿vale? Pero siempre tenemos que darle la parte de la toma de decisiones, estimular esa zona cerebral que existe de la toma de decisiones, y luego evidentemente irlo conduciendo, ¿vale? Pero siempre ver qué sale de ello. Cuando contemos cualquier cosa en casa, cuando ellos estén escuchando cualquier historia, siempre preguntarle, oye, ¿vosotros qué habríais hecho en este caso? Porque eso hace que evitemos ese exceso de sobreprotección. Cuando nos damos cuenta, siempre estamos tomando decisiones por ello. Y claro, muchas veces es mucho mejor una decisión propia, autónoma de ellos mismos, que la decisión perfecta de papá o de mamá. Entonces, cuando un niño no sabe tomar decisiones, cuando no tiene esa autonomía y esa seguridad, a la larga va a tener muchos problemas de relación, porque van a crear muchísima dependencia en los amigos, en las parejas. Entonces, es súper importante para una mente resiliente el ser consciente y la toma de decisiones, ¿vale? Uh-huh. Luego, que tengan confianza en sí mismos, que bueno, que viene seguido de lo que estábamos hablando, ¿no? Siempre ir fomentando mucho la confianza en sí mismo. ¿Cómo trabajamos la confianza en sí mismo? Quitándonos la manía tan negativa que tenemos de etiquetar. Tenemos que evitar las etiquetas. Una palabra provoca una emoción. Cuando yo le digo a mi hija, eres un desastre, estoy generándole una emoción interna. Entonces, creo que puse el ejemplo, si yo llego a casa y la habitación de mi hijo o mi hija está muy desordenada, no es lo mismo decirle, oye, mira, la habitación está desordenada, la tienes que ordenar, dependiendo de la edad, pues lo podemos incluso motivar, hay que ver con lo bien que se te da esto, no te pega que tenga la habitación así, o una orden más directa, la habitación está desordenada y la tienes que ordenar esta tarde, dependiendo de la edad o del nivel de enfado que tenemos, pero evitar etiquetar. No le voy a decir la habitación está desordenada, a decirle eres un desastre. Entonces, si observáramos, si nos grabaran, nos daríamos cuenta que le decimos, Rocío, muy pocas cosas positivas a nuestro hijo, muy pocos adjetivos positivos. Entonces, es muy importante para que ellos vayan teniendo un buen autoconcepto, un autoconcepto sano, que vayamos siempre, digamos, corrigiendo la actitud, pero nunca, nunca etiquetando. Tenemos que evitar las etiquetas y abandonar ese afán de perfeccionismo que tenemos los padres con las tareas, por ejemplo, ¿no? Yo ya estoy atravesando esa zona, ¿no? Pues a veces veo un ejercicio que pienso que podría estar mejor, pero digo, no, lo ha hecho ella por su iniciativa, está bien, ya está, es suficiente, porque va ganando confianza. Luego, si yo voy viendo que mi hija no tiene un afán de superación o de mejora, pues tengo que írselo inculcándoselo. Pero tenemos que ir poco a poco para que ellos también vayan desarrollando y vayan trazando su propio camino. Y que no seamos nosotros, porque a veces nos encontramos con niños perfectos, Rocío, niños perfectos, académicamente perfectos, sin ningún tipo de problema, pero están vacíos por dentro, no tienen identidad, están tristes, están... se nota más en la adolescencia, cuando llegan ya a esa edad de 16, 17 años, tienen una tristeza interna brutal, y es porque no se conocen. Son proyectos perfectos de su padre y su madre, pero no quieren. O bueno, o podemos ver también la versión contraria, que al final es lo mismo, niños totalmente rebeldes, les voy a hacer todo lo contrario que me dicen mi padre y mi madre, porque tienen una necesidad de identidad, que la única manera que encuentran de sobrevivir es oponiéndose a lo contrario, ¿no? A lo mejor su identidad no es lo que están haciendo, pero es la única manera de resistir a lo que su papá y su mamá, con la mejor intención, están intentando de hacer. Luego, algo muy importante, la gestión de las emociones. Estamos, Rocío, a cero en inteligencia emocional, ¿eh? Hay personas que son muy inteligentes, pero no tienen inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Comprender las emociones de los demás, ponerse en el lugar del otro, que ellos sean capaces de dar significado a lo que les pasa a ellos mismos, a ellas mismas. Es muy importante. Una pregunta, igual que antes para la toma de decisiones decía que era importante decir, ¿tú qué harías o cómo lo harías o tú qué propones? Una pregunta muy potente a la hora de que vayamos desarrollando la inteligencia emocional. ¿Cómo crees que se siente esa persona cuando suceda cualquier cosa, ya sea que ellos sean protagonistas, que le haya sucedido, o algo que observamos desde fuera, ¿no? Pues, no sé, una persona que vemos que alguien le está gritando, ¿cómo crees que se siente? Es muy importante ir desarrollando. Es un ejercicio muy fácil, pero que hay que irlo trabajando desde pequeño, la inteligencia emocional, y que ellos sepan dar cuando sucede algo, cómo te has sentido, qué emoción tienes, cómo te sientes ahora mismo, triste, porque normalmente tienden a decir bien, mal, pero ¿qué sientes? ¿Sientes alegría? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes enfado? Ir manejando emociones básicas que se nos van de las manos y que luego pues se convierten en personas inseguras porque realmente no saben qué les pasa. Entonces, ante una adversidad, ante un problema, el que la persona, Rocío, sepa decir, bueno, ahora estoy mal porque estoy negando lo que me está pasando y no pasa nada, me lo voy a permitir, pero lo sé. Es una ventaja brutal de frente a una persona que se encuentra fatal y no sabe que eso va a pasar. La persona que tiene una mente emocionalmente fuerte, que tiene la resiliencia, pues está mal y se sostiene, porque la resiliencia no es estar siempre bien. Esa persona está mal, se sostiene, pero sabe que va a pasar y confía en que va a pasar. Entonces la actitud es totalmente diferente. Una mala gestión de las emociones produce mucho dolor, dolor físico, dolor emocional, muchísimos problemas en las relaciones, a nivel de relaciones sociales, de amigos, en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja. Si no, Rocío, pensemos ahora todos los que estemos en este espacio, ¿no?, de la radio, cuánto dolor hemos pasado por las relaciones interpersonales, por malentendido, porque me ha dicho esto queriendo, porque me ha caído fatal, porque no me ha preguntado. ¿Cuánto sufrimos? Entonces es muy importante que a nuestro hijo y nuestra hija vayan manejando bien estas emociones y tengan capacidad para saberlas enfrentar. Y luego, una parte muy importante que me quedaba en los resortes de la educación, que hablaba del esfuerzo, ¿no? Y aquí pues también lo uniría a la voluntad. Educar la voluntad. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Esto es súper importante. Educar la voluntad. La voluntad es orden. La voluntad es constancia. Y desde pequeño tenemos que enseñarle a posponer el premio, la recompensa. Uh-huh. Y aquí me quedaba en ese test de la golosina, uh-huh, que lo mencionaba de manera, la recordaba en el mismo momento. Fue un test que se hizo, una investigación que se hizo en 1970, la llevó a cabo Walter Mitchell, y bueno, era una instrucción muy clara. Era una investigación que tenía una instrucción muy clara. Se puede comer la golosina, le ponían a los niños una golosina y le decían que se la podían comer de inmediato, o bien esperar 5 minutos y entonces se podían comer 2 golosinas. Bueno, pues Walter demostró que la capacidad de aplazar la recompensa es fundamental para una vida exitosa. Fue un estudio longitudinal, se llevó a lo largo del tiempo y se estudió a esa población y se vio los niños que tomaban la primera golosina y no se esperaban y los niños que tomaban esa segunda golosina, que se esperaban esos 5 minutos y podían optar a las 2 golosinas. Bueno, pues se vio que esos niños, los que eran capaces de esperar 5 minutos para obtener las 2 golosinas, llevaban una vida más exitosa y además era resultado muy llamativo, no había duda. Tenían una vida más exitosa, habían tenido mejores resultados académicos, tenían mejores funciones cognitivas, mejores relaciones sociales, llevaban un estilo de vida mucho más saludable y tenían una mayor autoestima, simplemente por fomentar esa voluntad de espera, de la no recompensa inmediata, que es, bueno, pues uno de los matices más importantes que estamos creando en esta educación, en esta sociedad. Lo rápido, lo queremos todo, lo queremos ya, lo queremos en el momento, e inconscientemente, bueno, pues todos queremos más mega, queremos que todo vaya más rápido, que no se puede esperar, y nos estamos olvidando de esa capacidad tan importante como es la voluntad, la paciencia, la espera, el orden, la constancia. Por favor, es muy importante que trabajemos esto en nuestro hijo. Y bueno, este té que se hizo en 1970, todavía a fecha de hoy, pues está muy vigente porque bueno, es es un referente a la hora de crear protocolos en educación. Luego, importantísimo, importantísimo educar en el optimismo. Ya me acuerdo que hubo un programa cuando estábamos confinados que lo dedicamos a esto, ¿no? Y como decía anteriormente Rocío, la felicidad es una interpretación de la realidad. Es muy importante que eduquemos en el optimismo para ponerle a nuestro hijo unos buenos filtros de lo que ven. Y con esto tampoco es sano que le hagamos al niño, pues bueno, la vida rosa, no hay problema, todo es maravilloso. No, yo no me refiero a eso, pero sí me refiero a que todo puede verse en clave de derrota o en clave de éxito. Guiar a los hijos en el desarrollo de estrategias de afrontamiento y de optimismo es importantísimo. Es muy importante que tengamos hijos que sepan interpretar lo que pasa de una forma realista, pero optimista, y sobre todo educar con ilusión. Un niño que no tiene ilusión, bueno, un niño, un adulto, no es feliz. Es importantísimo, Rocío. Yo creo que he dicho muchas veces esta pregunta en el programa, ¿no? Que como adultos nos hagamos de vez en cuando, sin buscar la respuesta, ¿eh? ¿Para qué estoy aquí? Por la mañana uno se levanta y mientras se está duchando, es importante que de vez en cuando digamos, ¿yo para qué estoy aquí? ¿Para qué venía a este mundo? Y no hay que buscar respuestas, sino dejarla resonar, porque eso nos guía y nos orienta a buscar la ilusión, el objetivo de nuestra vida. Es muy importante que a nuestro hijo le preguntemos, ¿qué te ilusiona? ¿Qué quieres? Por supuesto que no sea una respuesta material ese que quieres. Y eso le va a llevar a que desarrollen la imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento se olvida, Rocío. Es que se nos olvida. Todo lo que hayamos estudiado en el cole no lo estoy menospreciando, ni digo que no sea importante, pero al final lo que realmente se queda es la capacidad de estudio, la capacidad de esfuerzo, la capacidad de trabajo, la capacidad de memoria, pero el conocimiento se puede ir si no se practica. Okay. Es importantísimo que trabajemos en nuestro hijo la imaginación. Otra pauta muy importante para personas mentalmente fuertes es la capacidad de aprender a perdonar. Una persona que no perdona nunca es feliz, Rocío, nunca va a estar libre. Y cuando hablo de perdonar, porque hay gente que es muy resistente a perdonar, decir, bueno, pero entonces que si a mi hijo o a mi hija le han hecho daño, que ponga la otra mejilla. No, perdonar es soltar. Un corazón resentido no puede ser feliz. Entonces es muy importante que enseñemos, y por supuesto para eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿cuántas, Rocío, cuántas familias están distanciadas, peleadas, confrontadas, llamémosla como queramos, porque sus hijos en un momento tuvieron una pelea, los niños ahora se hablan y los papás no se miran a la cara? Entonces, eso creo que no, que seguro que alguno conoce un caso. Entonces, es muy importante que nuestros hijos vean que tenemos capacidad de soltar, que lo que ya ha pasado, pasó, y que podemos quedarnos agarrados ahí como un cactus, ¿no? Que tú lo agarras y se te quedan las espinas y puedes permanecer ahí agarrado, o aprender a soltar. Siempre ante una situación, ¿qué aprendes de esto, hijo mío? ¿Qué conclusiones sacas? ¿Qué vas a poner en práctica a raíz de esto que te ha pasado? ¿Qué quieres poner? Pues, por ejemplo, no sé, viene llorando a lágrima partida porque han quedado un sábado todos los amigos y al final pues han hecho la estampa, la táctica de quedar a otra hora y a él o a ella no lo han avisado. Eso ocurre muchas veces, es durísimo, pues sí. A nivel de autoestima, se sienten muy mal porque sienten el rechazo social. Bueno, pues ahí tenemos que poner en práctica, decir, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a buscar otro grupo de amigos, pregunta primero si ha pasado algo, si se han olvidado. Siempre crear el perdón, no solo es perdonar y soltar, sino también el una mente libre de prejuicios, de mal pensamiento. Luego, eso no quiere decir que creemos niños que sean tontos. En el momento que veamos que no hay intención o que la intención era hacernos daño, pues aprender a retirarse, a soltar y a avanzar, a establecer relaciones con otro tipo de personas, que no nos interesa ese tipo de personas, pero soltar y no quedarse ahí enganchado, que a veces los padres, ¿qué has visto a no sé quién? Incluso, yo te de caso, ¿no? Pues, bueno, que a lo mejor un crío o una cría le ha hecho daño a su hijo y ya de por vida le siguen preguntando si en un examen de sociales qué nota ha sacado el otro o la otra. Entonces eso es quedarse ahí agarrado a una circunstancia que no les permite avanzar. Y entonces eso es una mente pues muy obstruida para que genere fortaleza. Tenemos que tener mentes claras, mentes limpias y no quedarnos atascados en lo que no nos aporta ni nos reporta. Y luego, pues, por último, siempre cerrar con este broche, porque es imposible, Rocío, una mente fuerte que no haya recibido cariño. Porque si no es una mente, una persona, un corazón que no haya recibido cariño, pues va a ser una mente fría, pero rígida, no flexible. Entonces no va a disfrutar y no va a ser feliz. Es muy importante que nuestro hijo y nuestra hija se sientan queridos. A veces tenemos mucho problema para transmitir. Podemos querer mucho a nuestro hijo, a mí no me cabe duda, pero me encuentro con muchísimos padres, Rocío, que quieren a su hijo, pero no saben transmitirlo. Con adolescentes que ya hemos creado ahí un muro, que no sabemos abrazar, que no sabemos decirle te quiero. Entonces es muy importante que se sientan queridos de verdad. Besos, abrazos. La falta de cariño produce, ahí sí que lo diría, daño irreversible. No me gusta decir esta palabra, ¿no? Porque al final siempre pueden encontrar y se puede encontrar el amor en uno mismo y el amor en otras personas, pero el no recibir cariño genera mucho daño. Entonces es muy importante crear un buen apego, crear una buena representación del mundo y de lo que ellos suponen ese mundo, de que son personas importantes para nosotros, de que vamos a estar ahí, que se pueden equivocar, que los vamos a apoyar, porque claro, al final una mente fuerte no es la que no se equivoca, sino la que acepta que puede equivocarse, pero que confía en que va a encontrar la solución. Eso es lo más importante, que en los momentos malos seamos capaces de confiar que vamos a encontrar una solución y que va a pasar. Las circunstancias, como decía al principio, pueden ser favorables o desfavorables, pero que nosotros vamos a tener la última palabra, siempre. Entonces es muy importante, pues, ese amor como broche final para crear esas mentes seguras, esas mentes fuertes en el buen sentido de la palabra. Pues son las 7 claves que queríamos recoger nuevamente, que se nos quedaban por la mitad en el último programa y que queríamos nuevamente, bueno, pues insistir y ofrecerles esta temática nuevamente, ¿no?, para completarla en la consulta de psicología de hoy. Lourdes, ¿qué más nos queda por decir con respecto al tema? Pues siempre devuelvo lo mismo, la importancia, lo vital que es que seamos ejemplo, que nos lo propongamos como ejemplo. Si alguien está escuchando este programa y quiere ponerlo en práctica, que empiece por él o por ella misma, es súper importante. Tenemos que ser ejemplo. Ellos nos están mirando, nos están viendo, nos están respirando, nos están oliendo. Somos vibraciones y tenemos que siempre que preguntarnos, cuando decía lo del apego, ¿no? ¿Qué representación tengo yo del mundo? Pues esto es igual, ¿no? Si vamos a un punto más, digamos, más poético, ¿qué vibración tengo yo? ¿Cómo se me respira a mí? ¿Qué ambiente transmito? Y tenemos que empezar por nosotros, es importantísimo. Claro. Bueno, pues con todas esas recomendaciones nos vamos a quedar agradeciendo a Lourdes Castro que nos haya atendido hoy aquí en la mañana para ofrecer este espacio y completar la consulta de psicología infantil y juvenil. Lourdes, gracias por estar con nosotros. Volvemos en 15 días y bueno, pues que tengas una feliz semana. Gracias a todos y a todas. Espero que no haya sido muy repetitivo. Es verdad que ha pasado tiempo. He intentado enriquecerlo un poquito más y nada, que haya sido de provecho. Un saludo enorme y nos vemos en 15 días. Hasta pronto. Hasta pronto.